subsecretaría de informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Ocuremos con gloria morir! Ya cuando el terremoto de San Juan, y yo concurrió con una gran cantidad de artistas que fueron para Puebla, por esto que se acuerda que movilizamos desde toda la televisión una ayuda directa para prestar una ayuda directa a la población de San Juan, de hecho me importa, ya dije que se preocupaba, yo desde el Ministerio de Guerra, porque estaba también en el Ministerio de Guerra, es decir, era el jefe de secretaría, es decir, subsecretario de Guerra, ¿verdad? Bueno, movilicé todo lo que pude para esa enseguida, por ejemplo, mandamos carpas, mantas, todo eso para que esa pobre gente que había quedado a la miseria, ¿no? Y trabajé provincial y me hicieron una gran cuesta para ayudar a esta familia que había quedado. Que la mayor parte de la gente pobre, casi toda. Pero yo hice un llamado a todos los artistas que saliesen con una cantidad de la colecta por las calles. Entre los artistas que eran, yo no lo hacía. Claro, porque respeta a los artistas por su moralidad y su mentalidad diferente a todos los demás, pero no es un entusiasta, porque los perros, eso es la cosa. Claro, se trata de una cuestión de solidaridad nacional, no ya no una desgracia moral también. Pero entre los que pueden ayudar y ayudar a organizar, entre los que queremos organizar, que todo esto sí. Como a mí me llamó normalmente la atención, porque por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Pero una mujer de una gran sensibilidad. Entonces me llamó la atención, quedó ahí. Y ella se preocupaba ya directamente de la organización, de todo este problema. Entonces, yo le empecé a dar manija para que pudiese hacer. Bueno, un tipo de trabajo de previsión, cuando terminó todo este trabajo, yo le dije a la hija, ¿Usted trabajará con el diálogo? Sí, yo trabajo en televisión, en el radio de la misma época, en el radio de Yankelevich, estaba ahí. Radio Mundo, por lo que hice.

alienta aquí, impulsando las energías generosas que aspiran el bien común y los esfuerzos de los que sienten sobre sí el alto honor y la inmensa responsabilidad de continuar su obra. La recia responsabilidad del que fue primer secretario de Trabajo y Previsión y el primer argentino de alta investidura política que proclamó el imperativo derecho de los trabajadores. Buenos días para todos. 65 años han pasado y la inmortalidad ha ganado para siempre a la figura incomparable de Eva Perón. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo puede ser? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. ¿Cómo puede ser que 65 años después nos tengamos que aferrar a esta figura y tengamos que sostener en los tiempos aquella gran obra? Seguramente la mayoría de los que escuchan no fueron contemporáneos. Quizá algunos que sí fueron contemporáneos tengan todavía el recuerdo vivo. Estoy seguro, absolutamente seguro, que más de uno que está escuchando la radio está conteniendo o ya soltó las lágrimas a pesar de que han pasado 65 años. Y quizá por la propia impotencia de lo que no supimos hacer, a lo mejor por la forma en que hoy vivimos, por lo lastimados que estamos como sociedad, se agiganta cada vez más aquellos 10 años de 120.000 obras públicas que tuvieron nada más que un ratito, del 45 al 52, a Evita acompañando a Perón. Y vale la pena, cada vez que uno se mete en esta historia, cada vez que uno recuerda estos episodios, trasladarse a la batalla que ella dio pese a su corta edad. Hoy, a las 20:25, se cumplirán 65 años del anuncio de su paso a la inmortalidad. El día era lluvioso, la gente lloraba por todas partes, el país usó luto durante mucho tiempo. Los hombres con traje andaban con brazalete negro y con corbata negra. El luto era una costumbre de aquella época cuando fallecía una persona en la familia o algún ser querido y se generalizó en la sociedad. Fue un tiempo y un momento de un tremendo impacto donde por primera vez se lo vio llorar a Perón en público. Y la segunda vez que Perón lloró fue cuando lo derruchi, también en público. Habrá llorado muchas veces que no lo vimos. Habrá sentido el pueblo y las cosas que pasaban alrededor y la impotencia que siente todo gobernante cuando se sienta en la soledad que da el poder en una hora determinada, cuando el que tiene que decidir por todos está solamente con uno mismo. Evita no paraba, no paraba nunca. Le hicieron creer a ella que todo había salido bien después de la operación, a sabiendas de que esto no era así, y hasta le entregaron una medalla al médico que lo operó para que ella se convenciera de que estaba bien. Y en el cabildo abierto, cuando Perón con la cabeza le decía que no, Evita no entendía muy bien por qué tenía que decir que no al ofrecimiento que hacía la CGT y el pueblo para que fuera candidata a vicepresidenta de la Nación. Después que terminó ese episodio, y cuando se lo fue a decir al médico, Evita le pegó una cachetada al médico y le dijo: no me puedo morir, usted no me puede decir eso. Y fue corriendo a verlo a Perón para ver si era cierto. Y Perón, que lo trataba de negrita, agachó la cabeza y le dijo: sí, negrita. Y también se enojó con Perón, porque ella sabía que tenía mucho por hacer. La inmortalidad es un estado especial que solamente aquellos que la alcanzan saben del latir constante y permanente de las huellas que han dejado. 65 años de la inmortalidad de Eva Perón. Un hecho muy difícil de que se repita en la historia argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a recordar los dos actos que hay hoy por Evita. Uno en Recoleta a las 12 del mediodía, donde están invitados todos los compañeros, y a las 19 la misa recordatoria que se hace todos los años en la Catedral en Plaza de Mayo. Y a las 20:25 en la CGT. Tres actos importantes para conmemorar la memoria de Evita. Y vamos a meternos en otro tema. Ignacio Corsini, uno de nuestros grandes cantores nacionales en el recuerdo, en el día de su muerte. Andrea Ignacio Corsini, más conocido como Ignacio Corsini, nació en un pueblito de Troina, en Catania, Sicilia, el 13 de febrero de 1891. Falleció en Buenos Aires el 26 de julio de 1967. Sus seguidores lo apodaron el Caballero Cantor, cantante y compositor de música popular argentina, considerado uno de los más importantes. Se hizo célebre con canciones como La Pulpera de Santa Lucía, con música de Enrique Maciel y letra de Héctor Pedro Blomberg, el famoso dueto que formaron El Negro Maciel y El Poeta, Bettinotti de Homero Manzi, Tristeza Criolla de Francisco Laino y Caminito de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa. En 1913 conoció en Bahía Blanca a Carlos Gardel y a partir de allí se hicieron grandes amigos. Dejó muchísimos discos grabados, era un cantante muy prolífico y registró tantos temas de tango como de tinte campero folclórico, casi siempre con acompañamiento de guitarras. Muchas de sus interpretaciones cumbres se hicieron famosas gracias a su voz. El Adiós, La Pulpera de Santa Lucía, Bettinotti, Botines Viejos, Fumando Espero, La Mazorquera de Montserrat, entre tantos otros. Ignacio Corsini, un grande de nuestra música nacional y popular, un inmortal por derecho propio, lo recordamos cantando de Blomberg y Maciel, La Mazorquera de Montserrat. Thank you. años la primavera del año rojo de la ciudad, y la llamabas la más arquera, y en todo el barrio de Montserrat eran sus ojos negros traidores, y lastimaban como un puñal, y los sargentos restauradores le dedicaban ese cantar. Cuida la vida del que te quiera, porque si indagas lo buscarás. Por tus amores de mazorquera, en la parroquia de Montserrat, bajo el rebozo rojo sangriento, los labios de ella reían mal, y las guitarras de los sargentos así volvían a suspirar. Por tus amores te gozaría hasta el porteño más federal. Juan Manuel mismo te adoraría, oh mazorquera de Montserrat. Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde con su puñal la daga roja de sus cien duelos, la mazorquera de Montserrat. Llena de sangre mientras moría, cayó una estampa de entre su sien, y en el suspiro de su agonía, el mazorquero creyó escuchar estas palabras roncas llorosas, solo a ti amaba y al expirar, besó en la estampa la faz de rosas, la mazorquera de Montserrat. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias. Toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato. César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Oh! llama Evita Capitana, y las mujeres cantaban esto no solamente en homenaje a quien le había dado el derecho cívico de elegir y ser elegidas, sino también en agradecimiento a aquella joven que todo lo encandilaba con su actividad permanente y constante. Eva Perón ha trascendido la frontera argentina, quizá como nadie, y ha logrado instalarse en el mundo. Allá por 1967, andando por una discoteca de Londres, encuentro, como se usaban antes los cassettes, que decía en inglés, "No llores por mi Argentina". No sabía qué era, lo compré para ver qué era. Me costó terminar de entender la intención de la traducción, y obviamente aquello que se había transformado después en una ópera rock y que había dado vuelta al mundo y que no nos hacía quedar muy bien y que muchos la han utilizado sin saber siquiera que no es a favor, fue utilizada por las tropas inglesas en la novena invasión a las Malvinas, cuando recuperaron la usurpación después del rato que las fuerzas argentinas habían mantenido la soberanía del archipiélago. Los mariners ingleses bajaron cantando "No llores por mi Argentina". Allí la ponían a Eva Perón, en aquella figura y en aquella construcción musical, como la mujer que estaba pidiendo que no lloraran, pero es un reproche y no un aplauso. Y muchos la han utilizado por no entender de qué se trataba, creyendo que es a favor. No es a favor del pueblo argentino y menos de Eva Perón. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. 6 de la mañana, 39 minutos, 14 grados la temperatura. ¿Qué tenemos en deporte, Enrique? Y lo más importante es que finalmente se acabó la novela de Ricardo Centurión en Boca Juniors, después del... la denuncia que hizo uno de los chicos que estuvo en el incidente que detuvo el exjugador de Boca en el boliche de Lanús, que fue a denunciarlo directamente a la comisaría que tiene jurisdicción sobre ese boliche. Bueno, se decidió, el llamado de Angelici a Gabarro Esqueloto, el técnico de Boca le bajó el pulgar y Ricardo Centurión ya no va a ser parte del plantel Xeneize en esta temporada. Se comenta que hay una posibilidad de que vaya a jugar a Lanús. A mí me parece medio... Ninguna, por eso. Descartala. Eso está absolutamente descartado. Ninguna, porque primero Lanús lo quiere a préstamo un ratito y los brasileños en este momento... Se lo quieren sacar de encima. No, los brasileños se lo podían llegar a prestar, pero quieren cobrar una plata que Lanús no va a pagar. Ahora, ojo, que si Lanús lo contratara y pudiera jugar, yo lo que no sé, ¿puede jugar en la Copa Libertadores de ahora? En la Copa Libertadores, o sí, porque no. Centurión no jugó, Boca no jugó la Copa Libertadores, sí puede jugar. O sea, puede jugar, ¿no? Sí puede jugar. Y bueno, sería para la búsqueda del trofeo para Lanús, sería muy importante. Muy buen refuerzo. Con Acosta y demás, pero... Sí, señor. Un préstamo por de acá a diciembre, por mucha plata los brasileños, que van a pedir arriba del millón de dólares. Lo llamativo, Miguel, es que lo que escribió Centurión en su cuenta de Instagram... Bueno, pero es un chico que está enfermo. Hay que entender que están hablando, han hecho un escándalo los periodistas deportivos con Centurión, que Boca, que la novela que comparto, han Miguel. Y lo que menos se han ocupado de una persona que está enferma. Exacto, comparto 100%. No se han ocupado de la enfermedad que tiene el Centurión y sí del escándalo. La persona, le ha importado el jugador. Exacto. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Vamos a dejar tema libre hoy para que ustedes puedan llamar. Y además nos gustaría también que nos hagan una referencia a Eva Perón. Si alguno vivió aquella época, ¿qué recuerdo tiene? Faltan algunos minutos para las 7 de la mañana, 6:42. Así que aprovechemos ahora con los llamados. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. 26 de julio, día del antropólogo. Saludamos a los antropólogos. ¿Quién es? Hola, hola. Sí, ¿quién es? Habla Guillermo, hincha de Racing. Bueno, vos no solamente que no lo viviste, sino que lo que sabés lo sabés por referencia. Sí, no, absolutamente cierto. Lo que yo me, ¿sabes? Yo escuchaba a Evita gritando, la historia que usted contaba, donde Evita decía, no me puedo morir. Entonces yo, créame, por mi madre, por tantas mujeres que han dado su vida por los hijos, por una causa, por un pueblo, yo entiendo, siento y tengo una cabal idea de lo que fue Evita, a pesar de que soy peronista de hace 7 años y porque lo escucha usted. No, pero eso es un detalle, es decir, no importa la inclinación política que se tenga, sino que estamos ante la presencia muy fuerte de una personalidad, de una joven, se murió a los 33 años, es decir, por eso cuando nosotros decimos que no se muere, sino que se inmortaliza, 65 años después, vivió 33, 65 años después, o sea, más del doble de lo que ella vivió, estamos hablando de ella. Ahora, bueno, a eso iba. Yo me pregunto, ¿cómo hay gente que no... Yo no digo que sean como Evita, pero que por lo menos, ni tampoco pido que se mueran, ni entreguen su vida, pero ¿por qué hay un montón de gente que no se dedica a trabajar por la mejora, el bienestar de la gente ignorante, de la gente... Porque, ¿sabes lo que ha ocurrido? Yo te voy a explicar algo que es muy importante. Ella sufrió mucho en su propia vida. Ella llegó con una tremenda carga. Cuando quiso ir al velorio del padre no la dejaron entrar porque era hija natural. El padre tenía un matrimonio y la madre de Evita era la amante del padre. Entonces quedó muy marcada. Es decir, ni al velorio del padre la habían dejado ir. Y venía arrastrando toda esa cosa interior del dolor. Partió de Junín hacia Buenos Aires en la búsqueda de un futuro, como tanta gente que venía a la ciudad de Buenos Aires. Fue actriz y el terremoto de San Juan produce que los actores argentinos hagan una colecta y ahí se cruzan dos vidas, la de Perón y la de Evita en el estadio Luna Park, y quedan ambos flechados y a partir de allí se transforma esto en una pareja no solamente amorosa, sino en una pareja centralmente revolucionaria para el tiempo y el momento que se estaba viviendo. Pero ella venía de sufrirlo, es decir, no había nacido en cuna de oro, no había ido a estudiar a colegios especiales, venía de saber lo que era comer salteado, y por eso tiene quizá toda la fuerza para hacer lo que hizo, ¿no? Seguro, mire, incluso comer salteado en un país donde sobraba la comida. Sí. Y aparte otra cosa, usted vio que ahora están jodiendo con que todo es culpa de 70 años de peronismo, con que están machacando y machacando, en especial entre la gente que hoy tiene entre 20 y 30 años, le están mandando ese mensaje. Probablemente en la batalla cultural el peronismo esté rezagado. Por eso Perón el 1 de mayo del 74 anunció la necesidad de atender el cambio cultural. Bueno, Guillermo, voy a atender a otro, ¿sí? Gracias, gracias. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Quiero contar dos historias de mis abuelos, ya fallecidos, pero bueno, harán 10, 15 años, tanto mi abuelo y mi abuela. De mi abuela, de Evita, me contó de que Evita le regaló una máquina de coser de Renzi. ¿Vio? Es el recuerdo, sí, pero, que tengo que... Sí. Se regalaban unas máquinas que eran las Singer, que sí, se regalaban a las mujeres que pedían, sí, para que pudieran en su casa trabajar. Sí. Es decir, sí, que pudieran coser para la familia la ropa y también, sí, que pudieran trabajar para afuera. Sí, sí. Es el recuerdo que de Evita por parte de mi abuela, de Renzi. Y me estoy emocionado, no recuerdo, estaba también por decir de mi abuelo, el recuerdo que, bueno, ese me viene a la memoria de Renzi, el de mi abuela, lo que fue que ella fue allá hasta el Ministerio de Acción Social a retirar la máquina de Renzi de coser. Gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Le habla Silvia de Seiza. Mire, le voy a contar una anécdota que me reimpactó con respecto a la señora Eva Perón. Estaba el señor Nelson Castro mostrando ese documental que todos hemos visto sin duda cuando ella va en el descapotable. Y estaba con la asistente de Eva Perón. Y cuando esta señora explica al aire, no hace tanto, que a la señora Eva Perón le habían puesto como un armazón, qué sé yo qué. Bueno, a mí se me trituró todo, alma, el espíritu y hasta los huesos. Le cuento cómo era esto. En la asunción de la vicepresidencia de Quijano y de Perón, o sea, cuando fueron reelectos como fórmula, Evita, que ya estaba muy enferma, no quiso faltar. Entonces, en ese automóvil efectivamente descapotado, que todo lo hemos visto, con un tapado de piel, sí, y la habían puesto atrás no para sostenerla a ella, sino para que no se llegara a caer, porque estaba muy débil. Entonces sí, ella se apoyaba, en lugar de tener un respaldo, como si fuera un asiento, para que no se cayera. Y de ahí hicieron una novela. Yo le digo que cuando este señor Nelson Castro lo explicó, yo, el impacto, imagínese, yo no hace tanto que lo pasó por la tele. Sí, fue terrible, esa mujer ha dado como todo por nosotros. No, pero él hablaba como médico del tema de la enfermedad, de lo que habían hecho, habían dejado de hacer. Acompañado del asistente de la señora Eva Perón. Sí, se cuentan. Los dos lo relataban. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Cuando usted se detiene en ese episodio, es como si nos detenemos. Sí, ya sé, yo sé mucho de la señora, no, a pesar de no ser política. Es como si nos detenemos en cómo llegó Evita a conocer a Perón, donde también se han contado historias, pero señora, hágame caso, profundice en Evita otras cosas, no se quede con eso. No me quedo con eso, yo le digo una de las cosas que más me impactó. Le estoy contando cómo fue, es decir, estaba muy débil, ella quiso ir, usted piense que el 4 de junio, ella falleció el 26 de julio, o sea que estaba a menos de 60 días, sí. Y estaba muy débil. Entonces, pierde cuidado, en eso no me detengo. Para que no se cayera o no tuviera un problema mayor. La saludo, señora. Chao, señor, gracias. Sí, ¿quién es? Buen día. ¿Quién es? Oscar de Berazategui. Buen día, Miguel Ángel. ¿Qué dice? Bueno, yo escuchaba a Ignacio Corsini, que compañero Diego pasó, pero yo quisiera también un reconocimiento a Agustín Magaldi, que fue justamente él, con una troupe de radioteatro que venían de Casilda, Santa Fe, y trajeron a la compañera y querida Evita. Y yo escucho ahora, y quiero ser lo más sintético posible, hablar a esta señora obesa, Lilita Carrió, de que el peronismo provocó la pobreza. Con el peronismo nació la clase media, señora gorda. Usted no tiene idea de lo que está hablando, y todos los otros repetidores que la escuchan a usted creen que es así. El peronismo vivirá por siempre como la Grey católica. Así que sáquenselo de la cabeza. Este mal rato que pasamos los argentinos con este gobierno déspota, lo vamos a remediar, sí o sí. Que Dios nos acompañe a todos y nos veremos quizás esta tarde en la iglesia o en la Recoleta. Adiós. La noche, como una bruja, tendió su poncho de sombras. Y lloraron las alondras en el ramaje del bosque. Temblaron los corazones confundidos de terror. Y amalgamando al dolor en sus mudas expresiones, blandieron los aquilones la barca del corazón. Al morir la banderada del pueblo justicialista, no hubo un ser que resista el terrible desconsuelo. Las miradas en el cielo se posan fervientemente y en actitud reverente, sin la soberbia que humilla, cayó un pueblo de rodillas para llorar al ausente. Evita Perón no ha muerto, se fue a dormir una estrella. Como hizo cosas tan bellas, Dios la llamó desde el cielo. Pero nos queda el consuelo a todos los argentinos, que si con ella nos fuimos en el viaje celestial, nos ha legado el sitial de su secreto divino. Desde hoy, una estrella más allá en el cielo fulgura, irradiando su luz pura a toda la humanidad. Y una noche en Navidad, bajo una estrella a Belén, tú que subiste recién pondrás un fin a la guerra, porque fuiste en la tierra embajadora del bien. Evita, si en mi vejez llegara a serte profano, quisiera vivir insano sin alma y en la mudez. Con profunda sensatez reverente yo me inclino, y si viera un desatino a tu nombre en vasallaje, he de lavar ese ultraje con mi sangre de argentino. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Hoy cumpliría años el querido amigo, cantautor y actor Gianfranco Pagliaro. Nació en Nápoles el 26 de julio de 1941 y falleció en Buenos Aires el 27 de marzo del 2012. Cantautor italiano, nacionalizado argentino con gran éxito en América Latina. En los años 70 fue protagonista de la canción de protesta cantada en español y ha vendido varios millones de discos entre los hispanos parlantes de todo el mundo. Cantante romántico, melódico, con tradición itálica, produjo canciones muy versionadas como Amigos míos me enamoré, Todos los barcos, No te vayas, Entonces y Vendrás por el, con el mar, las uvas y el sol, Yo te nombro, Las cosas que me alejan de ti y tantas más. Su voz de barítono hizo que en Colombia tuviera un gran éxito, donde vendió más de 160 mil discos de poemas en 1999 y 2001. En febrero del 70 se casa con Elena Facendini, la novia que creyó en él y que, según figura en una de sus biografías irónicas, la recompensó casándose con ella para siempre. En septiembre del 70 gana el Festival de la Canción de Buenos Aires con el tema Las cosas que me alejan de ti. Partió hacia Venezuela y tenía el éxito asegurado. El 9 de diciembre del 71 nace su primera hija, Sonia Melisanda, y dos años más tarde nace su segunda hija, Laura. No podía saber ni imaginarse la tragedia que se acercaba a pleno sol durante el verano del 77. El 10 de mayo, Laura, de 3 años y medio, la segunda hija de Gianfranco, es internada en el hospital de niños por un simple dolor de cabeza. Le descubren un tumor, es benigno pero de difícil acceso. La operación fue un éxito, pero la niña, sin embargo, no sobrevive. Toda la familia Pagliaro cae en un profundo pozo de depresión. Fue un golpe tan fuerte como del odio de Dios, hubiera dicho el poeta César Vallejo. Pero aún así, en medio de tanto inesperado e insoportable dolor, Gianfranco, por razones económicas y contractuales, viaja a Venezuela. En Caracas, un coche se lo lleva por delante y la suerte estaba echada. La fatalidad buscada y encontrada, queda tirado en la calle con fracturas múltiples, lo llevan a una clínica y lo tratan durante 2 meses. Regresa a casa en el 77 en silla de ruedas. El 4 de septiembre del 78 nace la tercera hija, Carla Rosalía, un pequeño y potente sol que ilumina nuevamente el oscuro cielo de todos los Pagliaros, menos la negrura perversa de la señora de negro que lo esperaba agazapada para llevárselo celosa de su éxito. El 27 de marzo de 2012, a los 71 años, cuando todavía tenía mucho para dar, Gianfranco Pagliaro, con el éxito que lo llevó a ser conocido en todo el mundo en el aniversario de su muerte. Las cosas que me alejan de ti. Estas son las cosas que día tras día me alejan de tu corazón, querida mía. Guárdame. Un sueldo miserable, una casa irrealizable, 12 horas de trabajo, quedarse siempre abajo, callar lo que se siente, morir en cualquier frente. Un camino intransitable, una meta inalcanzable, el amor incomprendido, un ambiente corrompido, pensar siempre en sí mismo, caer en un abismo. Corazón, querida mía, amada mía. El patrón que viaja mucho, la canción que nunca escucho, el pequeño comerciante, el señor y el traficante, 10 mineros sepultados, una fiesta, 1000 invitados, la mirada indiferente, el soldado inocente, 4 negros perseguidos, una huelga, 100 heridos, la verdad encarcelada. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 de la mañana, 59 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad. A las 20:25 se cumplirán 65 años del paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón, la jefa espiritual de la nación argentina. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas, luego lloviznas y neblinas, vientos moderados a leves del sector este. La máxima para hoy se estima en 19 grados. Avance en la CGT. Ayer en la sede de UPCN se reunieron y llegaron a la unidad general los representantes del sector conocidos como Massa, que estaban en su momento cerca del kirchnerismo y que ahora apoyan a Randazzo, donde el secretario de peones de taxi, Viviani, Omar Viviani, es la cabeza visible junto con el titular de la Unión Ferroviaria, Ciacia. Estarán todos presentes junto también con la corriente federal y se producirá la unidad total de todos los gremios el próximo viernes a las 11 en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en un plenario general de secretarios generales de gremios que determinarán las medidas a tomarse a partir del 22 de agosto en adelante con un plan de lucha. Es la hora 7 en el territorio argentino. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, cielo nublado, cubierto con nevadas intermitentes y niebla. Vientos regulares del sudoeste, visibilidad mala. La actual temperatura para los antárticos argentinos, 26 grados bajo cero. La máxima será de 15 bajo cero. La democracia fraudulenta. Más de la mitad de los partidos políticos no tienen cuentas bancarias para poder recibir los fondos de campaña. El Ministerio del Interior comenzó a girar los fondos para la campaña y para la compra de boletas. Hay espacios con cuentas inhibidas y falta de razón social o inactivas. Por estos problemas burocráticos, con trabas administrativas o falta de conocimiento de los jefes de campaña, más de la mitad de los partidos políticos y o frentes electorales o alianzas no habilitaron aún sus cuentas bancarias para que el Estado le deposite el dinero destinado a las boletas. Pero por otro lado, un partido a quien quería presentar una enorme cantidad de candidatos nacionales a diputados y a senadores para ver si le giraban 76 millones y que se lo bajó la justicia, y que le aprobaron ahora a ese frente electoral varias boletas municipales, se descubre que en muchos casos han colocado, robando datos del padrón, a ciudadanos que ni siquiera estaban enterados de que eran candidatos y mucho menos que pertenecían a ese partido político. Ya hubo varias denuncias en La Plata de los que se han registrado. En el caso puntual de Pergamino, una lista completa de fantasmas, es decir, colocaron a residentes de Pergamino que ni siquiera sabían de la existencia de este partido. Este frente electoral y los partidos que la integran se quisieron disfrazar para colectar votos peronistas en algún momento en la provincia de Buenos Aires, pero en realidad es una transfugada para ver si podían quedarse con algún capital. Ahora batieron todos los récords, han presentado listas de concejales, de vecinos, de ciudades que ni siquiera están afiliados ni enterados. Por lo tanto, hay falsificación de firmas y de identidad, y a pesar de todo esto, no lo van a jugar a los partidos, sino a los responsables de cada lista. Es la hora 7:03 minutos, el deporte por Belgrano. Mala noche para los argentinos en Copa Sudamericana, en el partido de vuelta en Chapecó, Estadio Arena Conta, y arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzuk. Chapecoense le ganó a Defensa y Justicia 1-0, tanto de Tulio de Melo a los 25 minutos del primer tiempo, como el partido de ida lo ganó el equipo de Valera 1-0, fueron a la tanda con tiros desde el punto penal y allí ganó el equipo brasileño por 4-2, será rival del ganador de la llave entre Palestino de Chile y Flamengo de Brasil. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 5-2. Tampoco le fue bien en el debut a Reinaldo Carlos Merlo como entrenador de Fuerza Amarilla de Colombia. Independiente Santa Fe le ganó en el último minuto de juego 1-0 a ese equipo, a Fuerza Amarilla, con tanto marcado por Ángel García en contra. De esta manera el equipo de Independiente Santa Fe pasó a la siguiente ronda y espera rival de la llave entre Libertad de Paraguay y Huracán, que ganó el equipo paraguayo en el Tomás Ducó 5-1. Esta noche 4 partidos correspondientes a la Copa Sudamericana, 19-15, se juegan 2 de esos encuentros. En el Luis Alfonso Schiani de Asunción, arbitraje de Wilson Lamoró de Colombia, Sol de América recibe a Ponte Preta de Brasil. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 1-0. De esta llave sale el rival del que están disputando Sport Recife y Arsenal, que gana el equipo brasileño, o ganó el equipo brasileño el partido de ida por 2-0. En el mismo horario, 19-15, en el Olímpico de Atahualpa de Ecuador, arbitraje de nuestro compatriota Darío Herrera, Universidad Católica de Ecuador enfrenta a Fluminense, que ganó el partido de ida 4-0. Será rival el ganador de esta llave, de la llave entre Bolívar y Liga Deportiva Universitaria de Quito. 21-45 los otros dos partidos. En el Gran Parque Central en Uruguay, arbitraje de Víctor Hugo Carrillo de Perú, Boston River de Uruguay ante Cerro Porteño de Paraguay. El equipo paraguayo se impuso en el primer partido por 2-1. De aquí sale el rival de la llave que están disputando Deportivo Cali y Junior, que igualaron el partido de ida 1-1. En tanto que el otro encuentro, 21-45, en el Arena Corinthians, arbitraje del chileno Roberto Tobar. Corinthians enfrenta a Patriotas Boyacá de Colombia, el partido de ida 1-1. De aquí sale el rival de la llave que está disputando Racing, que le está ganando, o que le ganó el partido de ida Independiente Medellín de Colombia, 3-1. En tenis, buen debut de 3 de los 4 argentinos que están disputando el ATP de Hamburgo. Federico Delbonis superó a su compatriota Charlie Berlocq 6-7, 7-5 y 6-3. Nicolás Kicker hizo lo propio con Tommy Haas de Alemania 7-5 y 6-2. Y el yacaré Leonardo Mayer superó a Albert Ramos de España 6-7, 6-3 y 7-6. En tanto, en el ATP 250 de Atlanta de Estados Unidos, Peter Wojcik de Alemania le ganó a nuestro compatriota Guido Pela 4-6, 6-3 y 7-6 y lo eliminó de la competencia. Y en vóley, el seleccionado masculino de la especialidad debutó con éxito en la Copa Panamericana que se está jugando en Canadá. Superó por 3-0 a su similar de Puerto Rico con parciales de 25-20, 25-14 y 25-17. Cristian Poglajén, con 14 tantos, fue el máximo anotador en el equipo de Julio Velasco, que vuelve a jugar por el mismo certamen esta tarde desde las 17 hora argentina, enfrentando a Venezuela. En 1852, después de traicionar al federalismo, asumía el gobierno de la Argentina justo José de Urquiza como premio a lo que había hecho en Caseros. En 1890 estallaba en Buenos Aires y a los tiros lo que puede ser la fundación del radicalismo. Leandro Nicéforo Alén se levanta contra el presidente Miguel Juárez Celman en un intento de voltear al presidente que fracasa. La llamada Revolución del Parque es el inicio de la Unión Cívica, el padre de los radicales. 7:00 a.m, 7 minutos. Temperatura en la ciudad, 13 grados 9 décimas. Todavía no hay huellas de la avioneta que salió de San Fernando con 3 personas a bordo, 2 pilotos y 1 pasajero, y no se tiene ninguna idea de dónde puede haber ido a parar. Las versiones dicen que pudo haber volado más alto de lo que le permitía la aeronave para perderse de los radares y que a partir de allí perdió la comunicación y todo contacto. Otros dicen que pudo haber volado más bajo para tomar otra ruta distinta a la que había anunciado, pero lo cierto es que nadie sabe dónde está y se van a cumplir hoy 48 horas de la desaparición misteriosa de esta avioneta. Se tratará en la Cámara de Diputados el saber si expulsan o no a Devido. Hasta el momento no están los votos, pero si no se sentaran todos los diputados, es decir, si hubiera menor cantidad de presentes, sería más fácil para los que están de acuerdo en echarlo de conseguir la 3/4 parte, porque es con los presentes y no con el Pleno de la Cámara. Por lo tanto, se aguardará en la jornada de hoy, pero la expulsión de Devido podría crear un antecedente no solamente en la propia Cámara de Diputados para el futuro, sino también una situación que podía replicarse con los nuevos candidatos que se postulan en las distintas listas electorales. La información ahora pasa por recordar que un día como hoy se iba uno de los hombres que más daño le hizo al país. Después de Martínez de Hoz, Domingo Felipe Cavallo, otro de los que destrozó las ilusiones argentinas, abandonaba en 1996 el gobierno de Carlos Saúl Menem, aquel que había prometido el salariazo y que había dicho además que estaba de acuerdo con la revolución productiva y que en el primer gobierno puso ya en demostración que Bungibor colocaba al ministro de Economía. Después la Fundación Mediterránea lo pone a Domingo Felipe Cavallo, al igual que en el gobierno de Fernando de la Ruina, y el país explota por los aires. 10 minutos han pasado de las 7:00 a.m. desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Negra de pájaro entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora, templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora. Restalla con amor para vibrar en su honor, mi lindísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del pagador elocuente, pero siento de repente en esta noble ocasión debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico al vapero. Hacemos con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza. Él es la punta de lanza y usted la punta de ajo. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza, y usted la mano que avanza cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. El gran constructor de la patria liberada, de la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas al brillo de su fervor han jurado con honor morir en esta patria. En estilo pagador canté en su casa, señora. Cante en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa, señora. Evidentemente, si estuviera entre nosotros, no espiritualmente, sino en carne y hueso, se imaginan las determinaciones que hubiera tomado con los saqueadores de los dineros públicos, con los ladrones que se han infiltrado en los gobiernos democráticos, los que le han robado no solo la plata, sino también las ilusiones al pueblo, con los delincuentes que se han disfrazado y cantado la marchita, y con la enorme cantidad de gente que le hizo daño a la democracia. Porque indudablemente desde el regreso de la democracia pasamos de los pollos de Mazorín, por tomar un simple ejemplo, de los negociados que había con las cajas PAN que se hacían en aquella época, por todos los gobiernos, con una enorme cantidad de irregularidades que demuestran que nuestra sociedad no ha querido, no es que no ha podido, sino que no ha querido darle de espaldas a los delincuentes, y que nos hemos acostumbrado a la convivencia, y creyendo que por coincidencias ideológicas hay que justificar cualquier cosa, el robo para la corona o el necesita plata para la política se estableció como una premisa cuando es una absoluta mentira. El ladrón es ladrón porque roba para él. No hay Robin Hood en la política argentina y en la administración del Estado. Y entonces, cuando alguno quiere provocar y habla de que el peronismo dejó el 30% de pobres, refiriéndose al último gobierno kirchnerista, que es una verdad que duele, cuando uno observa que esto pasó y cuando vemos que se agita permanente y constantemente la parte tribunalicia del gobierno anterior porque no hay resultados para mostrar del gobierno actual, entonces uno dice, bueno, eso lo usan porque ellos no tienen para mostrar resultados. Lamentablemente, en este año y pico que tienen funcionando en la administración pública, ya hay 60 funcionarios con causas judiciales. Sin olvidarnos que el presidente llegó procesado a participar de las elecciones, como lo permite la ley. Entonces, cuando Carrió, que dijo disparates de Macri, utiliza con toda intención y no diferencia a los delincuentes y dice los peronistas, nosotros le podemos decir a ella los golpistas y los que funcionalmente, como el caso puntual de ella, trabajó en el Chaco durante la dictadura, en la justicia del Chaco. Y entraríamos en una polémica. Y diríamos por qué el partido donde ella está afiliado, estuvo afiliada, la Unión Cívica Radical, prestó tantos intendentes y tantos gobernadores y tantos ministros al proceso militar, que no solo robó, sino que desapareció gente. Y diríamos, los radicales. Y la verdad que no podemos decir así, los radicales. Podemos decir, algunos radicales que se prestaron a ese juego. Golpistas. Que casualmente, varios de estos radicales ahora van a estar en el equipo de Aguad, que ha desplazado a todos los que nombró Martínez y Sáenz en el ministerio anterior. Por eso, todavía estamos esperando aquellas famosas cajas que iba a traer de Estados Unidos Carrió cuando hizo un escándalo en época de Menem y nunca llegaron. Entonces, parado frente a esta realidad, esta señora que ayer creyó que tirando besitos se iba de la Comisión de Asuntos Constitucionales porque no conseguía su objetivo. El objetivo era que los diputados de izquierda acompañaran y se plegaran a echar a Devido. Y como no lo logró, se fue como lo que alguna vez había logrado en el Chaco, ser reina de la belleza, cuando por supuesto era más delgada y era una mujer muy bonita, y moviéndose como tal, se retiró. Y la verdad que esa payasada de Carrió no es democracia. Eso no es democracia, eso es democracia fraudulenta, eso es hacer el show, como le gusta a ella, históricamente hacer el show, de una catarata de denuncias de las cuales después algunas se confirman y otras no. Y la tienen como fiscal. Sí, también la tenían los militares en el Chaco. Por lo tanto, no se puede generalizar. Hay que decir, el delincuente con nombre y apellido, sea peronista, comunista, radical, socialista, anarquista o apolítico, o de la seocracia. Tal cual ella lo dijo, cuando marcó disparates de Macri en una elección anterior. Carrió es candidata en la ciudad de Buenos Aires, hace campaña en la provincia y en cualquier otro lugar. El PRO no la puede parar, le tiene miedo. Y la verdad que la señora suele tener diarrea verbal para ofender generalmente a los que han hecho algo en la Argentina por los pobres. Pero ella tiene razón, porque cantando la marchita se dejó un 30% de pobres. Y aquellos que asumen la defensa del gobierno anterior y meten en la bolsa a los delincuentes económicos, a los que se robaron todo, justificándolo ideológicamente, se equivocan. Porque entonces facilitan a los Carrió o a los que puedan aparecer por allí, como este caza peronistas que va a volver a ser diputado nacional que se llama Fernando Iglesias, que trabaja de eso, de caza peronistas. Quedó dicho un 26 de julio. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Oscar de Quilmes. Te saludo y es para recordar un recuerdo imborrable que tuvimos con Evita. ¿Te puedo comentar? Sí, claro. En una fábrica era la productividad, el año de la productividad, Intela, se llamaba en Bernal, y ella vino al acto de felicitación a todos los personas, los obreros de la fábrica. Y en ese entonces se hizo un palco y vino y habíamos formado un club Amor y Lucha para el campeonato de Evita. Le dejamos un sobre en la pollera, que tenía unos bolsillos grandes, y a los 15 días nos llega una caja de la fundación con todas las camisetas y los pantaloncitos y dos fulgos número 5. Una pregunta, ¿la camiseta de qué club era? No, la camiseta era de Ferro. No, era color naranja y verde. Porque habitualmente, Atilio Renzi, que era el encargado de esas cosas, que era hincha de Ferro y que había sido además fue presidente de Ferro, cuando no se especificaba qué color había que mandar, mandaba la camiseta de Ferro y llenó a un montón de pibes con los colores verdes y blancos. No, esta era color naranja y verde, y el club lo había formado, no el club, el campeonato lo había formado un primo de Mamana, ¿te acuerdas, Mamana? Sí, sí, el jugador. Que jugó en Platense. Sí, sí. Oscar Mamana se llamaba el primo. Uh-huh. Y bueno, la emoción que nos hizo cuando vino la caja con los 11 pantaloncitos y las 11 camisetas y los dos fútbol número 5. Eso es un recuerdo imborrable. Sí, claro, y sobre todo los pibes, ¿no? Y los pibes, éramos pibes. Claro, sí, sí. Y antes, para conseguir un fútbol, jugábamos con la vejiga que nos regalaba el carnicero. Claro. Recordemos que era una época de las pelotas con tiento, y que ya en esa época, es decir, en la década del 50, ya Superval en Córdoba había inventado hace unos años la pelota con válvulas, y la pelota, que es un invento argentino, o sea, señor, se jugaba el fútbol en todo el mundo con una pelota con tiento. Que le explico a los más jóvenes, la pelota con tiento tenía un pico que salía, se inflaba por ese pico, se guardaba y después con un cordón se cruzaba de lado a lado para cerrar el cuero. Por lo tanto, era ovalada, casi no era redonda la pelota, y cabecear eso cuando estaba mojado era prácticamente cabecear un adoquín. Bueno, en Córdoba, Superval inventó la pelota con válvula, sin tiento, y fue un invento argentino que se utiliza hoy en todo el mundo, ¿no? Claro. Chao, señor. Bueno, un abrazo, ¿Quién es? Hola, de Renzi. Pablo le habla de Devoto, pero del lado de afuera, Hay que agradecer siempre. Escúcheme, de Renzi, yo creo que el padre de la patria fue San Martín, y en unos tiempos más creo que va a ser considerada Eva Perón como la madre de la patria. Una mujer que ha enseñado mucho en cuanto a la doctrina social, y creo que hasta ha influido en el mismo Perón. No soy peronista, soy radical, acuérdese. Sí, ya me lo dijo, sí. Pero valoro, a Eva la valoro. En cuanto a Lirita Carrió, sí, de la época del programa de Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt, sí, esta mujer ve al vacío como si viera fantasma. Me parece que tiene una deficiencia mental, algo que la saca de la realidad. Fíjese en los programas que estén grabados, cómo ella mira hacia los costados, como si viera fantasmas rodeándola. Me parece que su cabeza no está muy bien. No, pero además hay que puntualizar siempre cuando se acusa, sí, fulano de tal, porque si no, decimos todos, lo metemos a todo en la bolsa. No, acá estoy hablando de Lilita Carrió. No le digo por usted. Ah. Digo que cuando ella habla, dice los peronistas, no, que diga, fulano de tal o fulana de tal es una delincuente o es un delincuente. Entonces, a partir de ahí uno dice, bueno, a ver, ¿por qué dijo esto? Pero cuando se generaliza, como yo dije recién, es como si yo generalizo que todos los radicales fueron golpistas porque hubo un montón de radicales en los gobiernos militares. No, pero aparte de descender de una familia de radical, he conocido peronistas de primera. No, pero al margen, si nos ponemos de acuerdo en algo, me parece que hay que terminar con la generalización, sí. Como también hay que terminar con aquellos que creen que ideológicamente se cubre cualquier cosa, si hizo daño o si robó no importa porque ideológicamente está de mi lado, ¿no? Sí. Entonces, así estamos. Bueno, es así como es la cosa. Los saludo, señor. Un abrazo, gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Y qué hace Núñez un Víctor? No, porque usted vio que hay Víctor en todas partes, pero un Víctor en Núñez, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y lo escucho. Miguel, para mí es un día mágico. ¿Me oye o me escucha? Lo oigo y lo escucho y le presto atención. A ver. A veces me enojo. Mire, para mí es un día mágico. Y a lo mejor que se enoje. Sí, ya me enojo menos últimamente. Es que para mí es un día mágico. Escuchar a la querida Vita me produce a mí sentimientos encontrados. Por un lado, admiración, devoción, amor, y por otro lado, impotencia y bronca, ¿no? Sí, ¿por qué hicimos lo que hicimos después? Claro, mire. Sí, sí, por eso dije hoy temprano, ¿cómo puede ser que 65 años después tenga tanta vigencia una persona? Bueno, justamente por la macana que posteriormente hicimos como sociedad, ¿no? Lo dijo Perón, nosotros... Sí, no somos tan buenos, sino que los que vinieron atrás son peores. Pero yo quiero recordar de un discurso de ella, y ojalá hoy, gracias a la gran colección que tienen ustedes, que son los únicos que la pasan, sigan pasando. Así yo lloro toda la mañana. Mire, voy a recordar una frase de ella que dijo, peor que un oligarca es un traidor de clase. Y yo creo que si todos los que peinamos canas, miramos el árbol genealógico y nos convencemos que venimos de la movilidad social, no habría traidores de clase. Mire, para que vea que soy un fanático, tengo un curita amigo que me dice que yo soy un... Me lo dice en broma, ¿no? Me dice que soy un blasfemo, porque en vez de llevar a San Jorge o a otro santo en el bolsillo, siempre llevo la foto de ella. Es un día mágico para mí. Ojalá sigan pasando Lo que pasa es que hay dos datos que se escapan, ¿no? Es decir, uno es el que aquellos que pudimos vivirlo, aunque éramos niños... Mire que yo soy una familia gorila, mire cómo lo viví yo. Sí, ¿no? Sí, pero usted no tiene la edad que alcanzó a vivir la época de Vita. Tenía 6 años. ¿Cuánto? 6, 7 años. Bueno, por eso, tenían un poco menos que yo. Pero me llevaban los actos, los viejos gorilas. No, lo que le quiero decir es que el impacto que se produjo en aquel tiempo, en aquel momento, quedó grabado, porque más allá de que lo de Perón fue muy fuerte, que Alfonsín lo acompañó mucha gente, que a Irigoyen lo había acompañado mucha gente, yo no lo vi, pero lo contaron, que a Gardel había sido una cosa espectacular, lo de Vita, en la duración del tiempo de que la gente pasó, simplemente para tocar un cajón y llorar, lloraba en la fila mientras esperaba, pasaba por allí, lloraba en ese momento, salía y seguía llorando, y la gente caminaba, lo tengo visualizado, la gente caminaba mirando hacia abajo, es decir, como si usted estuviera buscando algo en el piso, porque la tristeza hacía que se bajara la vista en señal de tristeza, de duelo y demás. ¿Sabe qué dijo una mujer? Y fue un impacto tan grande, tan grande, que solamente sabe que lo superó. Cuando se roban el cadáver de la CGT, las mujeres peronistas dejaban el no me olvides y una vela en las esquinas de Buenos Aires. Y eso me parece que fue tan fuerte como aquello del velatorio, porque fue un acto, un grito de resistencia de la mujer increíble. Se dejaba un ramillete de flores, no me olvides, en cualquier esquina con una vela, y eso significaba un reconocimiento de Vita, pese al 41-61 que prohibía pensar en peronista, y que lo terminaban metiendo preso si usted hacía cualquier gesto parecido, ¿no? ¿Me deja que me tome una libertad? Discutible, usted por ahí se va a enojar y no va a estar de acuerdo. Perón fue inteligencia, Perón fue conducción, Evita fue revolución, porque le pegó una patada a todos y dio vuelta a todo. No, usted sabe que yo no coincido. Yo sabía que no iba a coincidir. Claro, pero no coincido y le digo por qué. Porque sin Perón, y lo dice Evita, no lo digo yo, sin Perón Evita no hubiera existido. No, obvio. Entonces, lo que sí hizo ella pensemos que Perón tenía 50 años y ella 33, cuando, perdón, ella 20 y pico cuando se casan. 27. Claro, por eso. Que obviamente él con su estructura mental de la planificación militar que traía, ella empujaba y le decía, no me importa, hacelo ahora. Esperá, negrita, lo voy a hacer pasado mañana porque esto es así, así, así. Hacelo ahora. Es decir, el impulso juvenil se transformó en una llama. Estoy seguro que después que ella no estuvo, Perón, si tenía que tardar 3 días, tardaba una semana, ¿no? La historia hubiese sido otra, si ella no se hubiese muerto, don Miguel. No sé, yo creo que hubiéramos tenido a lo mejor situaciones que hoy no las podríamos describir, ¿no? Hubiera sido muy duro. Si en el 55 hubiera estado viva, estoy seguro que después del bombardeo no le daban 3 meses de cárcel a las personas, ¿no? Obvio. Miguel, gracias y ojalá pasen más discursos de ella en el transcurso de la mañana. Un abrazo y gracias, ¿eh? Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué pasa, Torrisi, con el ascenso? ¿Cómo te va, Miguel? Mira, lo primero que te quiero decir, te mandó muchos saludos Ricardo Canepa, vicepresidente de Atlas. ¿Te acordás que alguna vez estuvo con él, estuviste con él, te regaló un banderín? Que me regaló. ¿Te acordás? Sí. Y el otro día me decía, Miguel te preguntó por qué los colores de Atlas, que no tiene, me dijo, aclarale que no tiene nada que ver con... Con Platense. Sí, no, pero ¿por qué? Yo pregunté. Bueno, ahí te digo el por qué. Vos sabés que se fundó en el año 51 Atlas, jugaban en los campeonatos de Potrero, y fueron a jugar los campeonatos Evita. Entonces estaban entregando camisetas. Ya, Ricardo Puga estaba ahí, quedaban pocas camisetas, estaban entregando camisetas, y bueno, el último color que quedaba era el marrón. Entonces le entregaban un juego de camisetas de color marrón. Entonces él iba al club. Claro, pero esa camiseta sería de Platense, porque se hacían camisetas de los clubes. Bueno, eso no lo sé. Él dice que entregaban camisetas de colores y quedaba el color marrón. Cuando va al club Ricardo Puga, los muchachos de esa época le dicen, pero este color es feo, no le gustaba a nadie, ¿viste ese color marrón? ¿Y sabés qué le dijo Ricardo Puga? Le dijo, muchachos, estos van a ser los colores de Atlas para toda la vida. No los vamos a cambiar nunca, ¿sabés por qué? Porque esta camiseta y estos colores me los regaló Evita. Sí, claro. Esos colores los campeonatos Evita estaban ahí anotados. Sí. Dijo, no los vamos a cambiar nunca porque estos colores y esta camiseta me la dio Evita. Y bueno, no lo cambiaron absolutamente nunca. Y el nombre, me decía Ricardo Cane, para decir a Miguel, vos sabés que un viejo peronista, de la vieja guardia de toda la vida, Ricardo Canepa me decía, decir a Miguel que es por la mitología. Claro, bueno, pero fíjate vos que eso no quita que pudo haber sido camisetas copiadas de Platense y mandadas a los chicos como a Tiro Renzi mandaba la de Ferro. ¿Sabés claro, que, puede ser, seguro, una camiseta, por lo general te mandaban eso. Mira, recuerdo las camisetas que había, por ejemplo, que eran con franjas, tipo la de Gimnasia de Grima, eran blancas, claro. y por ahí era una franja azul, a lo mejor era roja, a lo mejor era verde, bastones, sí. Porque claro, eran tantas las que se mandaban que tenían que diferenciarse los clubes, ¿no? Seguro, Miguel, y me decía Ricardo que... Claro, y me decía Ricardo que ellos recién arrancaban, recién fundado el club, jugaban en los potreros, y después me dijo que ellos tenían la primera camiseta que tuvieron. Decirle que está muy bien en cuanto al homenaje... Sí. A quien le había mandado la camiseta y demás, pero esto no quita que pueden haber sido una réplica de la camiseta platense. Es probable, y Miguel te decía que ellos, dice que primero usaron oficialmente una camiseta que fue muy parecida a la de New Orleans de Rosario, en un primer momento. Así que bueno, Ricardo Canepa, que escucha siempre, me decía, me llamó él y me dijo, escuché que Miguel te preguntó y bueno, te cuento la historia. Bueno, me alegro que haya grabación por radio, porque como están agrandados, porque tienen programa de televisión propio. Se acaba de terminar el programa, Miguel, después de 11 temporadas. Sí, por eso. Se acaba de terminar. Bueno, en Almagro, Nicolás Simpático, mirá qué apellido. Nicolás Simpático, zaguero central, de las inferiores, me dijeron que anda muy bien, fue promovido y se entrena con el plantel superior. Nicolás Salazar, de San Lorenzo, puede ir a Almagro, están muy cerca Mieres, Acevedo y Santi López. Elías Borrego, que dejó Ferro, firmó en Atlético Venezuela. El Rengo Rodrigo Díaz, hoy por hoy, más allá que va a haber una nueva reunión, está más afuera que adentro del Deportivo Morón. ¿En qué tarita bien? Me decía Oscar Juan y me decía Marcelo Vital, se esperan, porque le van a permitir utilizar la tribuna visitante, se esperan 30.000 personas para el choque decisivo. Vuelve Mellado, cumplió la suspensión. ¿En Chacarita? ¿Cómo, Miguel? ¿En Chacarita 30.000? Sí, yo, a mí no entran. Yo te digo que lo decía Lucho de Oscar Juan. Me parece que con lo que le falta hacer todavía no cabe esa gente. Para mí tampoco, pero por ahí le permiten toda la gente en todo el costado, ¿viste? Donde no hay... Donde no hay tribuna. Claro, porque me parece a mí, me lo decía anoche Oscar Juan, el periodista partidario de Chacarita, ¿no? Yo creo que 20.000 mínimo va a haber, mínimo. No, de cualquier manera, la gente que vaya 15, 10, 5, 8 o 20 o 30, sí, los que vayan, estarán especulando obviamente con el ascenso a primera división, que con un simple empate le alcanza. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si Chacarita empata y el otro club gana? Hay tercer partido. Hay partido de desempate. ¿Se definen por partido de desempate? Sí, sí, hay partido de desempate. ¿Y a dónde se juega? Porque si un equipo es de Madrid y otro de Buenos Aires, ¿dónde se juega? ¿En Rosario? Pues sabés que... Córdoba. Me habían dicho, o sea que me habían dicho, Miguel, no lo anoté, pero ya está la sede y todo, no lo anoté y bueno, la memoria últimamente me está jugando una mala pasada, pero ya está estipulado, y se va a jugar en lugar intermedio. La memoria no, los años. Los años también, claro. Miguel, el excursionista lo sigue Cachete Ruiz, pero sí va a seguir Ramiro Montenegro, que se iba a ir a la Ferrol y al último momento le mejoraron el sueldo y se quedan excursionistas. Miguel, yo creo que, a ver, porque ahora hay mucha gente enojada, Raúl Gámez que dijo que Nafa, y dijo directamente que Chiquitapio es un cachivache, el cachivache es Raúl Gámez, porque que en su primera etapa como dirigente hizo muy bien las cosas. Hoy andaba bien y se preguntaba por Raúl Gámez y más de la mitad de la gente no lo quiere, que casi lo lleva a Vélez por muy poco al Nacional B. Las deudas hay que honrarlas y las deudas hay que pagarlas. Vos sabés que el otro día hablé con Cristian Frattini, presidente del Sur, y me dijo, no, pero yo hace un mes que estoy, acá hay una deuda muy vieja, no la generamos nosotros, y hay una deuda muy vieja de los con AFA, la tenés que pagar, hermano. O sea, y tiene razón, el presidente del AFA, tienen deuda de hace muchísimo tiempo, pero incorporan jugadores, porque yo estoy nombrando equipo por equipo y todos se incorporan. Ahora, la deuda gremial no se la pagan, y la deuda AFA tampoco. Me parece que primero hay que pagar la deuda, ¿no? Entonces me parece que acá el cachivache es Raúl Gámez, pistola, que la primera etapa como dirigente fue brillante y la última fue para el olvido y se está haciendo de Vélez de una manera penosa, ¿no? Penosa porque la verdad que la gente de Vélez, muchos que lo tenían en un altar y lo idolatraban, hoy por hoy lo tienen en el piso, lamentablemente. En Ituzaingó se incorporó Brian Hollenbach. En Talleres de Escalada llegaron, no, fíjate, Maxi Babel, Juan Pablo Pasaglia, y siguen llegando firmas. En Midland, Luciano Nebot, Armando Lescano, Patricio El Pato Borbona y Diego Greco. En Defensores de Verano estaba Soler, volvió Martínez, Martínez Montagnoli, llegaron Pablo Miranda, Mauro Escatularo y el Lorito Jiménez, entre otros. En Quilmes, los últimos en llegar, Quilmes, que le debe a más de 100 jugadores, se incorporó 4 o 5 jugadores, los últimos en llegar, Alejandro Furia, y te acordás aquel que jugaba en Racing, lateral, Brian Lee, bueno, también es jugador de Quilmes, por eso te digo, está todo complicado. Miguel, Isaías Solariaga, el jugador de San Miguel, que en un primer momento la operación fue un éxito, que habíamos dicho las primeras 72 horas van a ser clave. Dentro de 45 días lo tienen que volver a operar, le van a poner una placa en el lugar de donde sufrió el golpe, una placa de titanio, y esperemos que salga todo bien. Largas colas, Miguel, en la venta anticipada en Zárate, para la finalísima, el sábado 14 horas, Defensores Unidos San Miguel, se espera un gigante de Villavoz, seguramente va a reventar de público. El arbitraje de Rodríguez, y también arrancó a muy buen ritmo la venta en Riestra, para Riestra Comunicaciones, obvio, sin público visitante, domingo 13:20 televisado con el arbitraje de Paulo

Chile, en el general Perón, mi maestro y mi amigo, y porque siempre me tiene tiempo de su lealtad a Cristo Lagra hacia los trabajadores, es que todos estos años de mi vida he dedicado las noches y los días a atender a los humildes de la patria, sin pensar en los días de las noches de los sacrificios, y mientras vivo, los que entrevistan, los mediocres, los cobardes de noche, trabajan la intriga y la España del día siguiente, tío, y la linda mujer. No pensaba en nada ni en nadie, sino en los temores que tenía que visitar el centenario en nombre de Dios, mi general, porque sé el cariño entre el alma que sentiste de descansado y porque yo llevo en el corazón una deuda de gratitud con los descansados que el 17 de octubre de 1945. La vida, la luz, el alma y el corazón al entregarle al general Perón. Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino. Yo no soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón. Pero que siempre quería confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los pequeños. Trabajar todo lo que quiera hacer a corazón para ellos, para lograr que nos digan más a Perón y para hacer un puente de paz entre el general Perón y el campo de la guardia. No me interesa jamás la insignia ni la calumnia cuando se desataron sin lengua de separa contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegría infinitamente, porque yo, por el día de estilo de general, para que mis ataques, el día de mi madre, fueran a mí, con el interés de un que me infinitamente. Yo siempre, haré lo que diga mi pueblo, tengo. Yo insigo a los compañeros trabajadores, y así, como hace 5 años, dice que prefería ser herida antes de ser la esposa del presidente, y se dice la vez que para salvar al mundo no en el lugar de mi patria, hoy digo, prefiero ser herida, porque siendo herida los que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Por un cariño conocido. de la esperanza, que es la vida del cariño de ustedes y del general Perón. Thank you. ¿qué podía ser más distante a su gran fe? Si por ustedes, por ser así, podían ustedes conocer a los hombres con vocación de caudillo y al general con mi nombre, momentáneamente se podían parar las disensiones partidarias, pero jamás en mi corazón divino de ser argentina pensé que siquiera yo podía aceptar este puesto. Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria hicieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 29 de agosto. Esto es el comienzo de un renunciamiento que después haría por Radio Nacional, por la cadena, la Radio del Estado. Aquello, lo anterior, significa una de las mayores movilizaciones de los trabajadores en la 9 de julio, donde está hoy el Ministerio de Acción Social, que era de Obras Públicas en aquella época, se había montado el palco, decía con la imagen a la izquierda de Perón y a la derecha de Evita, Perón, Perón, que era la fórmula que los trabajadores querían, pero claro, ni el pueblo ni la propia Evita sabían del estado de la enfermedad. 22 de agosto, piensen ustedes, del año 51. El hecho es que cuando ella lo miró dos veces a Perón y Perón movía la cabeza diciéndole no, lo que le conté antes, se enojó mucho. Y después cuando le explicaron de qué se trataba, se enojó más. Se enojó con la vida, se enojó con su destino, se enojó con todo. Finalmente, lo importante es el diálogo entre el pueblo y ella, así como el pueblo mantuvo hasta el último día el diálogo con Perón. Es decir, Perón solía decir una cosa e inmediatamente producía un canto, un pedido, una reacción en las masas. Y a Evita le pasaba lo mismo, es decir, Evita hablaba, decía, deme en cuatro días y el no rotundo de no me animo a decir cuánta gente porque es muy difícil evaluarlo, pero piensen ustedes que estaba la 9 de julio, de donde está el edificio, repito, hoy de Acción Social, antiguamente de Obras Públicas, y llegaban las columnas hasta la avenida Santa Fe, pasaban Santa Fe, es decir, no se veían. Por lo cual, calcular la multitud que estaba allí es imposible, pero debe tranquilamente haber superado el millón de personas que se habían colocado en una petición ante la convocatoria de la CGT. Después ella iba a tomar la cadena ya enterada de su problema, y que la tenían que operar y demás, y iba a hacer ese renunciamiento que usted recién comenzó a escuchar y que después lo va a escuchar completo. En la hora 8:01 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Otra vez un accidente. Ahora en Ramos Mejía un automóvil cruzó un paso a nivel violando lo que allí ocurría con la barrera y otra vez un accidente. 2 minutos pasan de la hora 8. Llama poderosamente la atención el hecho que no tengan ninguna cuenta bancaria los partidos políticos y frentes en la provincia de Buenos Aires. Entre los partidos que no tienen todavía sus cuentas activas figura el Frente Cambiemos, la Alianza Frente para el Socialismo, el Encuentro por Tierra, Techo y Trabajo, entre otras. Por lo tanto, todavía no han recibido los fondos de campaña por no tener cuentas activas bancarias. En la ciudad de Buenos Aires, los partidos que todavía no recibieron los fondos de campaña por problemas en sus cuentas bancarias son Avancemos hacia un País Mejor, Unidad Porteña, Frente Socialista, Acción Ciudadana, Autodeterminación y Libertad, el de Zamora, Movimiento Proyecto Sur también. Hay distritos electorales como Córdoba, donde Cambiemos, el Frente Córdoba, Unión Ciudadana, Unión por Córdoba y País no tienen las cuentas habilitadas. En Santa Cruz, manejada por Alicia Kirchner, el Frente para la Victoria no tiene cuenta activa y tampoco la tiene Cambiemos ni el Frente Renovador Auténtico. En Santa Fe, la situación no mejora. La Alianza Cambiemos tiene su cuenta en trámite. La Dirección Nacional Electoral ya está en condiciones de girar los fondos, pero ocurre que no están activos en la democracia fraudulenta las cuentas que pide la ley electoral. El Estado tiene a disposición de estas pasos 54 millones de pesos para el aporte de la campaña de los diputados y 27 millones de pesos para los senadores. En tanto, hay un aporte para las boletas de senadores y diputados que llega cerca de 100 millones, 96 millones de pesos. Se mide en función al último resultado electoral del año 2015. Existen tres razones fundamentales por las que los partidos no pueden tener habilitadas aún sus cuentas: por no tener los requisitos jurídicos exigibles por el Banco Nación, por falta de conocimiento de los propios jefes de campaña o por problemas burocráticos que establece el mismo sistema bancario para habilitar una cuenta. Hay diferentes categorías que evalúa el gobierno nacional para saber qué pasa. El Banco Nación, donde hay que abrir la cuenta oficial de un partido político, no habilita a un partido a abrir la cuenta por un proceso bancario en gestación donde supuestamente el pago se hace dentro de las 72 horas por falta de razón social en la cuenta partidaria. 50 con la cuenta bancaria individuada por el Ministerio de Economía o el Banco de la Nación Argentina debido a no tener movimiento por el lapso de 24 meses, es decir, abrieron la cuenta en la elección anterior y nunca más la movieron. Esa cuenta se cayó y cuando giran los fondos allí quedan bloqueados. Hace dos meses hubo una reunión en la Dirección Nacional Electoral con los representantes partidarios o apoderados para sumarlos al Consejo de Seguimiento de las Elecciones. Allí se les explicó la necesidad de realizar los trámites en tiempo y en forma en el Banco Nación para la apertura de cuentas, pero no todos tomaron nota de lo solicitado. A diferencia de otros años, el Ministerio del Interior empezó a girar a tiempo y forma los fondos partidarios, pero ahora se encuentran con la novedad que una gran mayoría no los pueden cobrar. La democracia fraudulenta muestra todo lo que hay que mostrar: afiliados truchos, balances que no cierran, cuentas bancarias que no están. Y son de allí los que van a legislar y o gobernar la Argentina. 6 minutos pasan de las 8. 13 grados 9 la temperatura del deporte por Belgrano. River hizo por primera vez fútbol desde que está haciendo la pretemporada en Orlando. Enfrentó en partido amistoso al equipo local que juega la Major League Soccer. Orlando City ganó los dos encuentros. 1-0 los titulares con tanto de Lucas Salario y 2-1 los suplentes. Los goles los marcaron Ignacio Escocco y Alexander Barbosa, el ex central que pertenece a River y que estuvo jugando a préstamo en Defensa y Justicia en el último torneo. Lux, Moreira, Maidana, Pinola y Casco, Fernández, Poncio, Enzo Pérez y Rojas, Martínez y Alario fueron los titulares del equipo de Marcelo Gallardo, que se prepara para jugar la revancha el 8 de agosto por Copa Libertadores en el Monumental ante Guaraní de Paraguay. En Boca, ya cerrado el tema, Ricardo Centurión buscan un reemplazante. Para el mismo suenan los nombres de Nicolás Gaitán, el exjugador de la entidad Xeneize, que está jugando actualmente en el fútbol español. Eduardo Salvio, que juega en el Benfica de Portugal y actualmente está allí y pasó por las huestes de Lanús. Y Ángel Correa, el ex hombre de San Lorenzo, que hoy está en el Atlético de Madrid de España, que dirige Diego Simeone. También interesa en Boca para reemplazar al Centurión el ex hombre de Central, Walter Montoya. Si bien se va a oficializar el próximo 1 de agosto, se conoce un fixture tentativo para el comienzo de la Superliga pautado para el próximo 20 de agosto. los partidos más importantes, los clásicos o los partidos que van a tener como protagonistas a los grandes serán Arsenal recibiendo a Racing, Independiente a Defensa y Justicia, Boca Juniors a Vélez, San Martín de San Juan, San Lorenzo, entre los partidos más importantes de esta competencia, además de Argentinos Juniors y River. En boxeo, el próximo viernes 18 de agosto en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, se va a presentar el campeón argentino de los Super Gallos, Juan Aristulé, quien va a defender su corona ante el pugil local Alan Luques Castillo en combate revancha del que ganó Aristulé de manera polémica en septiembre de 2016. Y en básquetbol, en las próximas horas será oficial la salida del histórico equipo de Libertad de Sunchales de la Liga Nacional de Básquetbol. Ya no estará en la próxima temporada y su reemplazante será Salta Básquet, que ya cuenta con el aval económico de la provincia para disputar la edición 2017-2018 de la máxima competencia del básquetbol argentino. A las 11 de la mañana está llamada la sesión de diputados, donde los representantes de izquierda y el kirchnerismo no le van a dar el voto para la expulsión de Devido. También se desprendieron tres diputados del Frente Justicialista de Bocio que van a votar en coincidencia con el kirchnerismo. Son dos de La Pampa, porque en La Pampa se va a buscar la unidad entre kirchnerismo y el peronismo tradicional, y entonces en el medio de la negociación dos diputados pegaron el salto para el otro lado, por lo menos en esta votación. Y otro diputado que es de La Rioja y que hace lo mismo por temor a que después le pase la situación igual a Carlos Menem. En la segunda semana de debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la expulsión de Julio Devido, el cuerpo de legisladores del oficialismo consiguió el dictamen para tratar hoy a las 11 el tema en una sesión especial, pero sin el apoyo del masismo, que presentó un proyecto de dictamen donde además representantes del Frente Renovador buscan que se desafore a los legisladores de su propio bloque. Esto, que es una maniobra electoral, no tiene asidero constitucional. El fuero está marcado por la Constitución Nacional y solamente se puede sacar si uno renuncia a la banca. Si no, tiene que ir el Pleno de Diputados y aprobar un fuero en forma individual cuando haya un pedido de justicia de algún juez, como ocurrió en un caso puntual donde un fiscal pidió que se le saque el fuero a Devido y el juez no hizo lugar. Es decir, si un juez no pide un desafuero y diputado no lo vota, el fuero es un derecho constitucional de los legisladores para evitar que cualquier diputado o senador pueda ir preso en un momento determinado porque se le ocurre a un fiscal o a un juez. Esta protección que le da la Constitución Nacional a quienes el pueblo elige y vota tiene que ver con un Estado constitucional. Por lo tanto, el Frente Renovador hoy hará un show mediático porque de no lograr el apoyo de Cambiemos saldrán a decir que ellos se quieren sacar los fueros y Cambiemos no, porque tienen miedo a pasar por la misma situación de Devido a algunos de sus diputados, o al revés, si Cambiemos apoya esa medida, van a salir a decir, bueno, nosotros hemos logrado lo que habíamos pedido en una sesión especial donde Cambiemos no vino. Por lo tanto, veremos cómo ocurre la jornada de hoy y no sería raro que en una de esas ni siquiera se trate el tema de Devido por esta jugada de último momento del bloque que encabeza Graciela Camaño y que tiene una trampa para Cambiemos. Es la hora 8:12 minutos desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria hicieron honrarme en mi histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón,

ellas es inquebrantable e indeclinable. Y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. El general Perón. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. ¿Sabe por qué sacaron a Isabel los militares y payos? Porque Isabel mantenía viva la llama del... ¿Se cortó? ¿Quién está? Hola. Hola, Miguel. ¿Quién es? Buenos días, Miguel. Alberto es mi nombre. En principio, si usted me permite, un respetuoso saludo. Y quisiera hacerle un comentario. ¿De dónde es? De Gerli, Alberto de Gerli. Estoy escuchando, muy muy sorprendido, estas propagandas que hacen acerca de ponerte el cinturón, usa el casco. Yo creo que eso determina el grado de imbecilidad a través del cual nos tienen concebido como pueblo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo haga una propaganda y diga, bueno, mira, tratá de no comer las heces que dejan los perritos en la calle porque te va a hacer mal. O esto, obviamente, lo que voy a decir ahora obedece a una pregunta. O no tomes agua del inodoro, perdóneme por lo que digo, si tenés sed, porque también te puede hacer mal, o si tenés fiebre, llama al médico. Me parece que ese tipo de expresiones que tienen los gobiernos determinan el grado de imbecilidad a través del que tienen concebido al pueblo, y a partir de eso, por esa interpretación o por ese juicio de valores, hacen lo que están haciendo. Un pueblo imbécil, hacemos lo que queremos. Me gustaría... Si me lo permite, yo voy a cortar la comunicación ahora, una expresión suya respecto de todo esto. Y como digo siempre, más allá de que lo he llamado en un par de ocasiones, usted es como Perón, usted es único. Le mando un fuerte abrazo y un caluroso saludo, lo escucho a diario y muchas gracias por permitir expresar. A usted, señor. ¿Quién es? Buen día, José de Chuyango, de Renzi. No, una pregunta para usted, que es el peronista número uno y yo soy el peronista número dos. No, es una chance. Hubiera aguantado Evita, remontémonos, Evita hoy, o 10 años atrás, hubiera aguantado los embates de esta oligarquía concentrada y despiadada, no hubiera sido... No hubiera ocurrido esto porque si ella estuviera hoy entre nosotros y aplicando el criterio que utilizó siempre, sí, seguramente no hubiera habido ni ladrones, ni corruptos, ni hubieran ganado los que ganaron. ¿Te parece? No, estoy seguro. Tengo una frase memorable de ella, que sería, y aunque deje jirones de mi vida, ¿cómo sigue? Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán a como bandera a la victoria. Chao, pues saludo. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. ¿Hola? ¿Quién es? Buenos días, de Renzi. Habla Raúl Sánchez, de Flores. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Ah, perdón. Yo oí mucha gente, así que apúrese. No, si me quiero apurar. Le quería contar, yo estuve en el velatorio de Evita. Tenía 10 para 11 años, fui con mi padre, mi madre y mi hermana. Empezamos en la cola, bueno, no le quiero contar lo que pasó el 26. Yo vivía en una casa de inquilinato con 5 familias más. En esa casa esa noche estábamos escuchando toda la radio en el patio a las 8 de la noche, y cuando se anunció la muerte de Perón, todas las mujeres se abrazaban, todos lloraban. Y después al otro día mi padre nos levantó y nos llevó, fuimos a hacer la cola para ir al velatorio. Y en la cola nosotros llegamos cuando estaba lo que es hoy el Ministerio de Acción Social, y eso que era obra pública antes. La fila eran de 4 o 5 personas. Y avanzábamos, era como las 2 de la mañana, o sea ya 14 horas, nos daban cada tanto, venían los del ejército, nos daban unos panes miñones con membrillo, y hacía frío, llovía, y nos daban mate cocido con leche, bueno. Y llegó un señor, la policía, que era uniformado, y dijo, todos los matrimonios con hijos pasen por acá. y nos adelantamos, estábamos por Avenida de Mayo y Piedras, póngale, digo por lo que ahora conozco, ¿verdad, chicos? Y llegamos, nos llevaron hasta el obelisco y ahí entramos caminando. O sea que, y lo que se veía de flores y toda la gente se caía desmayada, una cosa que yo me quedé para toda la vida impactado, ¿no es cierto? Seguro, porque además a esa edad uno no se olvida, ¿no? No, sin ninguna duda, todas las coronas en las paredes, esto, una cosa... Perdóneme, Sánchez, escuche esto, sí. A ver si usted lo recuerda de haberlo escuchado por radio. Sí. Porque cuando la memoria que guarda, como es selectiva, guarda lo que quiere, ¿no? Sí. Registra lo que quiere y mantiene para sí lo que le parece. Entonces, hay recuerdos que vale la pena que uno los tenga presente, pero yo quiero preguntarle si usted lo escuchó o se acuerda de haberlo escuchado por radio, lo que ahora vamos a decir, para que usted lo vuelva a escuchar, siempre y cuando cada uno de nosotros tenga la capacidad de saber si lo que escuchamos ahora de verdad lo tenemos presente o nos parece que es así, porque a lo mejor no sabemos. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. ¿Usted recuerda? Se me caen las lágrimas, compañero. Lo saludo. Gracias. Un día quiero hablar porque quiero hablar de otra cosa, de los impostores. Chau, chau. Eso, si usted me permite. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, mire, estaba repasando un libro de Galasso, La compañera Evita, en un capítulo de la página 177 de este libro, se refiere al evitismo y dice... Como el evitismo como posibilidad revolucionaria de Evita en contra de Perón o sin Perón, es un absurdo nacido en la pequeña burguesía. Sí, sí. Y Eva además, es tan importante eso, yo lo leí, es tan importante eso que él pone, porque viniendo de la izquierda nacional, le está pasando una factura a la izquierda internacional, ¿no? Sí, es que no es una factura, simplemente es un investigador serio que muestra la realidad sin... y hacer más evaluaciones, o sea, la verdad histórica. Eva nunca intentó, dice, ni proyectó la construcción de una izquierda socialista revolucionaria que fuera más allá de los límites de la conducción bonapartista de Perón. Y ahora el comentario mío es que esto no quiere decir que no fuera revolucionaria, porque hay revoluciones nacionales en los países semicoloniales que necesitan liberarse del yugo colonial. Sin lo cual, ningún otro proyecto es posible. Ni siquiera podemos desarrollarnos dentro del capitalismo cuando un país depende de una metrópoli. Claro, entonces, usted no vivió por edad, digamos, aquel momento, pero el señor anterior que llamó, sí. Es un impacto. Era como si la orfandad se hubiera apropiado. Es decir, nosotros que éramos niños... sentíamos como que se iba la buena, como que se iba, como dijo hoy temprano un señor, la madre protectora, ¿no? Claro, porque... ¿Qué fuerza que tenía y cómo se había metido eso en la sociedad, ¿no? Pero Evita nunca quiso ser más que una compañera, una justiciera. Esto de ponerla en un pedestal y hacerla santa, no creo que hubiera querido eso, Evita, sino que ella fue la representante de los excluidos, que se puso al frente para llegar a la justicia social. Por lo tanto, esa es la lucha que aún hoy continúa. Sí, claro. ¿Cierto? No, al contrario, yo creo que hoy hace falta más que nunca escuchar estas cosas para saber que alguna vez fuimos soberanos, ¿no? Hay aquí una pequeña frase de Eva del 17 de octubre del 48 que se puede aplicar al día de hoy. El capitalismo foráneo y la oligarquía... Sí. Se llenan la boca con la palabra libertad para poder encadenarnos más fácilmente. Hablan de la igualdad para poder sostener con más fuerza sus odiosos intereses y privilegios. Y cantan las arias de la fraternidad para vendernos más fácilmente a sus amos. Cuando volvió de la gira en Europa, le preguntaron cómo había visto la sociedad española, cómo había visto la sociedad holandesa, la italiana, bueno, y dijo, bueno, cuando las sociedades europeas hablan de los pobres, piensan en pobre. Definió todo. Chao. Sí, claro. Los saludo. Buen día. Nelly Omar, la que canta, y por cantar esto fue proscrita durante 15 años. Más pobre y lejano rincón, pues tu obra social ha cruzado la frontera de nuestra nación. Protectora de niños y ancianos, tiene hora de trabajadores, Dios ha puesto tu mano en tu mano para darnos tu amor en tu amor. Es el pueblo que la gente agradecida de los campos y ciudades que hoy recoge las bondades que se rojo a negación. Es el pueblo que te agrada de la peor. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Un día como hoy, en 1890, se producía la Revolución del Parque. Leandro N. Alem derrocaba al presidente Juárez Celman y un diario de la época titulaba «Una revolución anda por las calles buscando quien la dirija». En la neblinosa noche del 25 al 26 de julio de 1890 se puso en marcha el plan revolucionario para derrocar a Miguel Juárez Celman. En el parque de artillería que estaba ubicado en los terrenos del actual Palacio de Justicia, se presentó Leandro Alén acompañado por un grupo numeroso de civiles. La Plaza Lavalle y sus alrededores fue el escenario de los mayores enfrentamientos de esa revolución que continúa planteando dudas e interrogantes a 127 años de ese hecho. Los primeros combates entre los sublevados y las fuerzas gubernamentales se produjeron a las 9 de la mañana en la esquina de Corrientes y Paraná. Tres coches de tranvía con unos 80 vigilantes intentaron llegar al parque por la calle Libertad, pero fueron rechazados por los rebeldes. Otro tanto sucedió con las plazas, con las tropas del gobierno al mando del general Lavalle. que intentaron llegar al parque desde la Plaza Libertad, hoy a una cuadra del Teatro Nacional Cervantes, y fueron batidas por el fuego de los cantones apostados en la calle del mismo nombre. Aunque fracasada la revolución, significó un real bautismo de fuego para el grupo de jóvenes destinados a participar de la política argentina en las décadas siguientes. Uno de ellos, Juan B. Justo, médico en el parque, se volcaría más tarde al socialismo. Lisandro de la Torre pasaría a ser fundador del Partido Demócrata Progresista, y luego de la muerte de Leandro Alem, el dirigente de la Unión Cívica Hipólito Yrigoyen sería el jefe indiscutido de la Unión Cívica Radical, un partido llamado a representar a los hijos de la inmigración, vinculándolos con los habitantes del viejo país. Pero los que tomaron la bandera de la Revolución del Parque fueron los radicales, es decir, ellos la consideraron a la Unión, aquel movimiento de Leandro Alem, como su fundador, porque además es el fundador de la Unión Cívica y el fundador del radicalismo, según ellos. Bueno, Alem, en un momento determinado, lo habían acusado de recibir plata de Gran Bretaña, ¿no? Y fíjate vos, el padre de Leandro Alem era mazorquero de Rosas. Exactamente. Yrigoyen, que era sobrino, recordó esa revolución diciendo: yo vine así al movimiento nacional con el cerebro caldeado en un ensueño infinitamente superior e irreductible, y con mi alma inflamada hacia todas las justas y legítimas grandezas de la patria, y en ese propósito santo y puro que he mantenido incólume está toda la savia de mi vida. La Revolución del Parque fue otro tramo de nuestra conflictiva historia política en la querida Argentina. Y ya que estamos hablando de radicales, en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires están muy enojados con Cambiemos. En Ituzaingó, por ejemplo, han decidido que van a votar a Massa en total, digamos, rebeldía por la proscripción de las listas que han tenido muchos radicales en contra del propio PRO en el acuerdo con Cambiemos. Y hablando de estas cosas, hay una movilización ahora por PESICO en la 9 de julio y Corrientes, han cortado parte de un carril, después van a marchar al Congreso. Ustedes saben que hay datos que son muy ilustrativos del momento de la actual administración. Cuando el ecuatoriano le dijo al gobierno: no hablen de economía porque ningún número nos favorece, hablen de cualquier otra cosa, efectivamente sabía lo que le estaba hablando. Bueno, la balanza comercial argentina, desde que gobierna el presidente Macri, ha conseguido un rojo, o sea, importamos más de lo que exportamos, por 748 millones de dólares. Aumentó la importación el 15%. Es evidente que nosotros necesitamos importar algunos productos para después manufacturar las cosas aquí y exportarlas. Pero esta importación que aumentó tiene que ver con situaciones tan inéditas como, por ejemplo, que usted tome en cuenta que hoy se venden más carne de cerdo por el problema del costo del pollo y de la carne vacuna, pero resulta que después aparecen datos que la carne que se vende, gran parte de la carne congelada de cerdo, viene de Brasil. O sea, aumentamos el consumo del cerdo en contra del pollo y de la vaca, pero resulta que traemos cerdo importado de Brasil como si acá no hubiera producción de cerdo. Así le podemos nombrar cientos de ejemplos que tienden a fundir a la industria nacional, a la producción nacional. Bueno, no hay que ser muy inteligente, no hay que ser un Duhovne, no hay que ser un Caputo para saber que los números en rojo están indicando que se importa más de lo que se exporta. O sea que cerramos la balanza con un déficit en contra del país, porque el país ha perdido divisas por 748 millones de dólares por importar más de lo que ha exportado. Y como sabemos que hay que ganar, porque lo dice el propio índice, 14.811 pesos para no estar en la línea de pobreza, fíjense en ustedes si en lugar de hacer las determinadas disquisiciones e inventos económicos muy parecidos a los de Martínez de Hoz o a la década del 90 en algunos casos, o de Domingo Felipe Caballo, en lugar de hacer esas cosas que está haciendo el actual gobierno, se dedicara a mejorar el consumo, a reactivar la actividad propia y local. En ese sentido, Massa tiene razón cuando dice, ¿por qué en lugar de favorecer a las mineras, no favorecen a las pymes, que son los que dan trabajo en Argentina. Efectivamente, el trabajo no lo dan las grandes internacionales o las grandes multinacionales, que como el caso de Pesico, cuando no sirve, indemnizan, cumplen con la ley, pero le echan a la gente y se van a otro lado porque les sale más barato, sino que lo hacen las pymes, donde entran 4, 5, 10 personas, 30, 50 o 100, a trabajar, porque el mayor empleo y la mayor generación de producción lo hacen las pymes, y además la gente consume cuando tiene trabajo. Y si gobernar es crear trabajo, y el gobierno no ha sabido crear trabajo, y aumentó las importaciones en contra de la industria nacional, la recesión no sirve. Entonces, si no tenemos un déficit favorable, no tenemos un balance favorable y tenemos déficit en la exportación, y si no tenemos impuestos que alcancen, ¿con qué van a pagar el endeudamiento? Con más deuda. Por lo tanto, cuando este gobierno se vaya, vamos a tener graves situaciones financieras y económicas. Y esto no es que esto sea mejor o peor que otros momentos, porque el país está en una necesidad de emplear gente, de dar trabajo y no de cerrar fuentes. Y si yo aumento un 15% a la importación, en lugar de aumentar un 15% a la exportación, me entran menos divisas, se me van más divisas. Y si se me van divisas y yo pago en la timba financiera el 30% y pico de interés, Macri sueña con que se van a venir a radicar. No va a venir nadie a radicarse. Van a venir a la gran timba financiera que inventó el propio gobierno, donde es más negocio poner la plata a plazo fijo o comprar letras del Estado que hacer cualquier otra maniobra, que hacer cualquier otra cosa. Y entonces, ahora, se le escapa también el dólar y se vuelven locos porque no saben dónde apagar el incendio. Lo que tienen que hacer, muchachos, es dejar los fósforos en el cajón y ponerse a trabajar de otra manera. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. ¿Cómo te va? Te habla Juan Domingo, de acá de Ciudadela. ¿Cómo estás? Muy, muy satisfecho con todo lo de Evita. Muy entristecido por todo lo que nos pasa. Y te cuento, la señora Gabriela, la vicepresidenta, está queriendo promulgar una ley para que el mandato presidencial de este señor se prolongue a 6 años. O sea, serían 4 más 6. No. Lo que ella está proponiendo es que haya elecciones cada 3 años. Es decir, que se cambie el régimen cada 2, que se haga cada 3 y se vuelva a la elección de 6. Pero sabes que para hacer eso hay que modificar la Constitución. Claro, por eso te digo, y no tiene mayoría, y creo que eso no se va a lograr, no se va a llegar a hacer. No tiene mayoría, no, hay que llamar a una convención constituyente. Sí, también. Bueno, Miguelito, un abrazo, te felicito por todo lo que hiciste, por todo lo que hiciste. La única forma de modificar la Constitución es con una convención constituyente. ¿Quién está? Sí, Rosa de San Cristóbal. Mire, yo tengo conocimiento directo de la familia de Evita, porque una familiar mía era amiga de las hermanas de ella, y ella iba las hermanas son otra cosa, no tienen nada que ver con ella. No, pero le quiero decir que se han dicho muchas mentiras, porque ella era amiga de las mayores, de la mayor era profesora de letras en el Colegio Nacional, daba clase en el Colegio Nacional de Junín, y se casó con Álvarez Rodríguez, que era un abogado y que era el rector del Colegio Nacional de Junín. Y esa familia Álvarez Rodríguez es una familia importante en Chivilcoy. Y después estaba la otra, Elisa, que trabajaba en el Correo y se casó con el mayor Arrieta. Y después estaba Herminda, que se casó con un señor que tenía una fábrica de pastas. Ahora, eso de la máquina de coser que te tenía Evita, eso es el modelo que tuvo en la casa, porque la madre era modista, salvaba la situación con la ropa que hacía. Ella me contaba que a las hermanas les hacía unos tapaditos tan lindos, me dijo, porque hizo el secundario también con las hermanas. Y me dijo que también esta señora daba de comer. Y ahí la conoció el mayor Arrieta a Elisa. Y que era una señora de muy buenos modales, que sabía recibir muy bien y todo. Y me dijo que ella comenzó la amistad más en el 30 y pico. Y ella las conoció cuando vivían cerca de la estación, que es cuando después Evita se vino para acá. Pero todo eso que se dijeron, a mí me dijo una señora, eran las tres prostitutas, pero no, le dije, yo sí tengo una familiar que era amiga directa de ellas. Y yo conozco gente de Junín que fue alumna de la señora esta de Álvarez Rodríguez en literatura de cuarto y de quinto año. Y ¿cómo es que se llama? Bueno, la gente decía esas cosas, me dijo, lo que pasa es que les tenía mucha envidia. ¿Hasta dónde llegaron ellas? Y me dijo que tuvieron un jardín de infante en Belgrano, la de Álvarez Rodríguez. Bueno, saludos, señora. De nada, hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día. Hola. Sí, ¿quién es? El payador Clubelier. Apareció el día del ¿cómo payador. ¿Cómo le va, mi viejo Lobo de Mar? Espere. Estaba perdido allá con el asunto de los pasos. Escuche. ¿Qué tal, Messi? ¿Dónde anduvo el día del payador que no estaba? No, yo estaba acá y fui en la cuarta parte actual. ¿Seguro? Sí, estoy más seguro que lo que estoy escuchando usted. Hoy es un día muy triste, Renzi, se nos fue la compañera Evita, así que gracias por todo lo que hace por Evita, por Perú y por el pueblo, y por todo lo que hace por el pueblo, que usted le abre la radio para que la gente opine. A ver, cuénteme algo de Evita. Eva Duarte de Perón, a ella le voy cantando, un verso lo voy dejando de forma justa y sencilla, en esta humilde estrella que usted la está escuchando. Eva Duarte de Perón, una argentina muy buena, por eso en forma serena yo lo voy improvisando y sé que está pensando en su tierra terrena. Eva Duarte de Perón, a ella le cantaría con amor, con energía, a la gran descamisada, la mujer inigualada que tuvo la patria mía. Usted sabe que hace 65 años sí. que no está. Entonces, sí. ¿Qué se le ocurre decir 65 años después? Y mire, Evita y Perón, cada vez el tiempo cada vez más los agranda. Cuando más basura le tiran, lo hacen más grande a Perón y Evita. Mire, yo le voy a contar. La primera ropa buena que usé yo, el primer pan dulce, el primer juguete que jugué yo, valga redundancia, lo tuve gracias a Perón y Evita. Disculpe que me emocione, pero ¿cómo voy a olvidar? Si los otros te daban palo y Perón te daba ropa, juguetes, te daba el pan dulce. Me acuerdo de la sidra que traía la California Argentina de Castelli, estaba la foto de Perón y Evita. En aquel tiempo los chicos lo tomaban, no es como ahora. Así que lo tomaban mis viejos a la sidra y pan dulce lo acompañábamos nosotros. Y el primer juguete y la primera ropa que usé, buena, fue gracias a la Fundación Eva Duarte Perón. ¿Eran pantalones cortos? Sí, sí. ¿En aquel tiempo usaba pantalones cortos hasta los 14 o 15 años? ¿Hasta qué edad usó pantalones cortos? Y hasta los 14 o 15 años. Claro, como se usaba antes. Claro. Hasta la comunión. Pues cambió todo, Renzi. Sí. Bueno, no le doy gracias. Le doy gracias por ser un peronista como somos los viejos, y hay jóvenes también peronistas, por todo lo que hace por la causa de Juan Perón y Evita en este día tan triste. Usted sabe que Evita murió a 4 cuadras de casa acá, en el hospital de Avellaneda, de Sarandí. Los saludo. Chao, chao, gracias, Reyes, querido. Un abrazo grandote, chao, Romero, chao. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Hugo Núñez de Mariano Acosta, el tristemente distrito, localidad, por el tema del accidente triste este del tren que pasó con el colectivo de ese pobre. Pero bueno, llamo por la consigna parcial de hoy con referente al aniversario del fallecimiento de Evita. Quiero decirle que, como le dije hace muchísimos años también, de que cuando Evita falleció yo tenía 6 años y algunos meses más. Y en aquel entonces, en Donato Álvarez 3228, entre Llerena y Arismendi, en el barrio de Villorquiza, hicimos un altar todos los pibes del barrio, en el cual conseguimos de los comercios, tela, cajones y tablones de las carpinterías y todo, para armar un altar, usted se acordará, y teníamos los afiches de Evita,

las marquesinas y las vidrieras. Un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Tan gloriosa tu nombre de esta historia. ¿Por qué es inmortal, que es un estado espiritual? Porque se ha transformado, después de 65 años, en la posibilidad de que aún hoy los que no la conocieron suelten una lágrima, porque pertenece a esa fuerza cósmica reservada a un mundo solamente de elegidos, la fuerza de esa mujer que, igual que Jesús, a los 33 se fue de la tierra, hace que en el plano donde ella se instala, donde ella está, su fuerza llegue para que las masas sigan recibiendo el mensaje de que la lucha no termina, que no se puede claudicar y que las fuerzas que generan la pobreza, que generan la insatisfacción, que usan al ser humano como moneda de ajuste, tendrán que ser definitivamente vencidos. Y aquella frase que alguna vez escribiera un intelectual del peronismo y que se la atribuye a Evita, seguramente que volverá para hacer millones. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento. Unidad Nacional con Justicia Social. 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, 8 de la mañana, 55 minutos. Enrique, lo último en deporte. Lo último es que el Consejo Superior de Deportes, que es un órgano dependiente del gobierno español, suspendió por un año y cautelarmente al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar, por corrupción utilizando la selección española. La suspensión fue decidida en una reunión de la comisión directiva de dicho consejo en Madrid, al día siguiente de que el Tribunal Administrativo del Deporte Español abriera un expediente disciplinario contra Villar, que es presidente de la Real Federación Española de Fútbol desde 1988. En esta misma investigación están siendo cuestionados su hijo Gorka y el vicepresidente de la Federación Española, Juan Padrón. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Lo último, Diego. Bueno, desearles muy feliz día a todos los felices abuelos en este día que se conmemora mayormente en los países latinoamericanos, porque es el día en que la liturgia católica conmemora a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y por lo tanto abuelos de Jesús. Muy feliz día a todos los abuelos que necesitan babero cuando hablan de sus nietos, y me incluyo en la lista. Un día como hoy nacía la Raulito, un emblema de Boca Juniors. Nacía la señora Ana María Campoy en 1925, fallecía en 1942 Roberto Art, en 1974 el hombre gris de Buenos Aires, Julián Centella, y en 2015 Héctor de Rosas, el cantor que más le gustaba a Astor Piazzolla. Vos sabés que el arbolito se llamaba María Esther Dufaux, un apellido francés. Sí, pero lamentablemente era una chica huérfana y vivió siempre en orfanatos. Sí, sí. En 1950 en Corea se producía la masacre de Nonggun-ri, donde las tropas norteamericanas fusilaron a 300 personas surcoreanas, en su mayoría niños y mujeres. Un crimen de lesa humanidad que nunca fue castigado. Mira, tengo una buena noticia para cerrar el programa de hoy. Porque es el aniversario, en 1945, cuando renunciaba Winston Churchill como ministro británico. Lo mejor que podíamos escuchar, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Y en 1950, también este mismo día, Fidel Castro atacaba el cuartel de Moncada, claro, donde eran derrocados y después